Pues escuchemos a Iván Darío Palacios, justamente antes de escuchar a la presidenta, escuchemos a Iván Darío Palacios, él es coordinador del programa Soacha Joven, quien nos explica cómo es que se vincularon ellos al programa de Cineforo y qué es lo que han venido haciendo. Además, ellos trabajan un cuento bien interesante que se llama Lente Joven. Pero que sea el mismo Iván Darío quien nos explique. Soacha Joven se integra a través de este Cineforo. Es un proyecto que tenemos desde el programa Soacha Joven, que decidimos llamarlo Lente Joven, porque más allá de proyectar una película, la idea es que los jóvenes participen en la construcción de ciudadanía y sobre todo de derechos, porque hay un tema con los jóvenes y es que estos espacios de proyectar cine en espacios abiertos, en las canchas, en los parques, se ha perdido precisamente por temas de seguridad, pero más allá de eso es porque no se ha integrado a los jóvenes a estos procesos. Entonces traemos la película, se hace una reflexión a través de la película, se hacen unas mesas de trabajo ahorita para mirar cinco ejes que la película nos presenta, y a través de esos cinco ejes, pues las personas que asisten a este proyecto a ver la película, miramos un tema de construcción de ciudadanía, pero también de integración. O sea, tiene como varios enfoques: construcción, integración, pero además también es ofrecer, digamos, los diferentes proyectos o ofertas educativas que no tiene Soacha Joven a través de convenios con el SENA, a través de, por ejemplo, la oferta que hace el MINTIC con la Fundación San Mateo para estudiar carreras tecnológicas, a través de los cursos que tenemos en los Centros de Desarrollo Integral Juvenil. Entonces, la idea es que la gente vea la película, pero que también conozca el programa. Profe, pues Iván Darío Palacios también resaltó y mencionó la idea de que estos muchachos pues puedan tener un carnet a finalizar el año que les traiga beneficios, y ellos están haciendo pues como los trámites para hacer un convenio con Cine Colombia y Procinal para que ellos puedan ingresar y tener descuentos. La idea, Ariel, básicamente con este proyecto es que a final de año los chicos tengan un carnet, se podamos carnetizar a todos los que participan en los cineforos, en el proyecto de Lente Joven en los barrios. A final de año, que ellos tengan su carnet, que este carnet les permita, por ejemplo, el próximo año, los ciclos de cine que vamos a hacer en el Teatro SUA, puedan entrar gratis, por ejemplo. Otro beneficio, que puedan acceder a la oferta educativa del SENA mucho más fácil. Otro beneficio es un convenio que estamos tratando de hacer con Cine Colombia, que con este carnet, como es un club municipal de cine juvenil, puedan tener unos beneficios como, por ejemplo, algunos descuentos para comida o para entradas a cine. Estamos tratando de manejarlo con Procinal y con Cine Colombia para mirar y articular, digamos, ese tipo de beneficios con los chicos del municipio. La presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Vereda, Jenny Forero, dijo que la idea del Cineforo es que toda la comunidad, especialmente los jóvenes, emprendan un mejor futuro y bienestar. Además, sostuvo que durante el evento se ofrecieron oportunidades de capacitación y educación a los jóvenes del sector, que incluye a los barrios San Isidro, Primavera, Mirador y La Veredita. Bueno, gracias al programa que nos trae la Secretaría para el Desarrollo Social de Soacha, en cabeza del programa Soacha Joven, dirigido por Iván Darío Palacios, se ha traído un cineforo para toda la comunidad. Esto básicamente es para que los jóvenes, que todas las personas, emprendamos un mejor futuro, tener un mejor bienestar aquí dentro de la comunidad. Lo de la parte académica es terminar, que las personas puedan terminar sus estudios de bachillerato, y con el programa que nos trae la Policía Juvenil de Soacha, hacer cursos en el SENA totalmente gratis. Son muchas oportunidades que nos han venido a ofrecer ellos. Nos interesa la educación de nuestro sector, nos interesa que nuestros habitantes salgan adelante. Así es de que la Junta está haciendo los esfuerzos para que todos podamos participar y tener un mejor futuro en nuestras familias. Profe, pues Javier Laguna, que es el coordinador del programa Jóvenes a lo Bien, explicó en qué consiste el programa y las posibilidades que existen para los jóvenes entre los 14 y los 30 años de edad de La Veredita a través de los diferentes cursos con el SENA. Bueno, los cursos que ofrecen pueden ser como auxiliares operarios en diseño gráfico y multimedia, logística en eventos empresariales y construcciones en concreto. Él dijo que esos son algunos de los cursos que hay. El programa Jóvenes a lo Bien nació en el 2009, lo lidera la Policía Nacional en convenio con el Sistema Nacional de Aprendizaje SENA y las diferentes entidades públicas y privadas del municipio. El programa Jóvenes a lo Bien consiste en mejorar la calidad de vida, el tejido humano y de poder brindarle un buen manejo al tiempo de los jóvenes. En esos momentos el programa Jóvenes a lo Bien está ofertando 3 cursos auxiliares operarios. Hay que recordar que en este programa la capacitación y la certificación la hace el Sistema Nacional de Aprendizaje SENA. Este sector lo estamos interviniendo en cursos, como lo dije, auxiliares operarios, en diseño gráfico multimedia, logística en eventos empresariales y construcciones de concreto.